Presentamos ahora temas bíblicos. Muy bienvenido, amigo oyente. Hoy, la obra maestra de la creación de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué es el hombre? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Todo esto leímos en el Salmo 8. Desde tiempos antiguos el hombre fue fascinado por el funcionamiento de su cuerpo. Su hermosura y simplicidad no tienen paralelo. Considerando el cuerpo humano como una máquina, es una obra maestra de la creación de Dios, que fue hecha en el sexto día de la creación, tal como la Biblia dice. Dios, al terminar esta obra, dijo que era bueno en gran manera. Químicamente el cuerpo es inigualable por su complejidad. Cada una de sus 30 trillones de células es una pequeña fábrica química que desempeña unas 10.000 funciones químicas, y a cada célula tiene 10 un trillón de partículas de data equivalente a cada letra de libros de 10 misiones espaciales. Cada una de las células se reemplaza cada 7 años. Cada una es independiente y a la vez coopera con otras millones de células. A pesar de que hay de 4 billones, digamos más de 4 billones de personas en el mundo, cada cuerpo es extremadamente caro. Y desde Adán han nacido unos 50 billones de seres humanos. Si sus elementos químicos se compararan con un mercado, un cuerpo humano de tamaño mediano costaría por lo menos 6 millones de dólares. Las billones de partes del cuerpo humano trabajan junto como un equipo. Sus 206 huesos proveen el esqueleto y sus 639 músculos lo revisten, habilitándolos para sus funciones a increíbles velocidades. Su habilidad de equilibrio es tal que puede deleitarnos con una fiesta de acrobacia y a la vez sostener pesas muy pesadas. Aún en personas de normal resistencia, se han dado casos de resistencia increíble en momentos de adversidad. Maxwell Rogers levantó una vez la parte trasera de un auto de 3.600 libras. La fuerza que puede desarrollar un cuerpo humano es fenomenal. Paul Anderson, de Toco, Georgia, levantó una pesa de 3 toneladas, o sea, 6.270 libras. Durante 4 años era el campeón de pesas. El hombre es hecho a la imagen de Dios, y uno de los atributos de Dios es la fortaleza, según el primer libro de Samuel 15, 29. Nuestro cuerpo es controlado y coordinado por más de 16 millones de neuronas y 120 trillones de cajas de conexión, llamémoslo así, establecidas en un complejo de pasajes de neurones. El sistema se parece a un sistema de comunicación de una nación avanzada donde billones de líneas telefónicas son interconectadas. Y todo esto en un cerebro y la columna espinal que pesa un poco más de 3 libras. En comparación, una abeja tiene unas 900 células nerviosas, una hormiga apenas 250. En el gran complejo de estas fibras, los nervios mandan sus impulsos a 300 millas por hora. Todos sabemos que el cerebro y el sistema nervioso humano es la obra más compleja de toda la creación. Todo el sistema del cuerpo funciona como una unidad que hace posible que la persona pueda correr, cantar, recordar, crear y ejecutar un sinnúmero de otras actividades que por lo general las tomamos o las damos por sentado. Somos increíblemente complicados en otros sentidos también. Hay unos 17.958 adjetivos en que se refieren a, de alguna manera, al hombre. Cada una de estas palabras describe de alguna manera lo que el humano puede hacer o potencialmente está capacitado para hacerlo o ser. Las palabras, por ejemplo, bravo, liberal, amigable, poderoso, caracterizan al ser humano. Si se agregan a esta lista las posibles tendencias de conducta, talentos, habilidades, gustos, intereses, actitudes y valores, llega a un número casi infinito de cosas. Un científico estimó que nuestro cerebro normalmente procesa más de 10.000 pensamientos y conceptos cada día, y en algunas personas el proceso es mucho más elevado. Los pies de los atletas sorprenden, admiran a millones, pero la voz humana cautiva nuestra mente y corazón aún más. Todas las culturas tienen su música, y la adoración a Dios por medio de la música es parte de todos los servicios en todo lugar. Las creaciones musicales más hermosas eran compuestas para glorificar a nuestro Creador. El apóstol Pablo dijo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Efesios 5:19. Y la historia nos dice que la música más hermosa, en voces humanas, fue dedicada al Señor. La nota más alta registrada, cantada por una voz normal, es C, número 4, y la más baja es la gran E, bemol. Normalmente se puede oír una voz humana a 200 yardas, unos 40 metros de distancia, y con práctica, que pueda aumentar el volumen, se la puede oír hasta 6 millas de distancia. Las palabras son formadas por las cuerdas vocales que producen una ancha gama de sonidos, que a su vez son modificados por la lengua, los dientes, los labios y el movimiento de las mandíbulas. El diccionario inglés contiene más de 1 millón de palabras, aunque la persona del término medio conoce solamente unas 50.000 palabras. El sistema vocal, aunque está habilitado para producir cientos de billones de palabras únicas y diferentes, pronuncia solamente unas 4.800 palabras diariamente. El cuerpo provee también información igual que las palabras. Con los ojos, labios y el movimiento de músculos faciales, más de 4.000 diferentes mensajes pueden ser transmitidos silenciosamente. Temor, ira, felicidad, ansiedad, son unos pocos de estos mensajes que transmitimos en nuestra vida diaria. El oído humano, con sus 24.000 pelos celulares, que convierten las vibraciones en impulsos eléctricos, es capaz de producir sonidos a increíbles niveles bajos acústicos. Bajo condiciones favorables, una persona normal puede percibir ondas sonoras a 10 sobre 16, es decir, 1 barra 10 y luego 3, 6, 9, 12, hasta 15 ceros de vatios. Es tan bajo este sonido que si nuestros oídos fueran un poquito más sensibles, podríamos oír el choque de las moléculas en el aire. Mirando al ojo, encontramos que la cantidad de radiación, energía de luz, necesaria para estimular el nervio óptico humano, es tan pequeña que si la energía mecánica necesaria para levantar una sola arveja, una pulga en el aire, fuera convertida en energía de la luz, proveería suficiente estímulo para activar el nervio óptico. Para hacer trabajar esta maravillosa máquina, necesitamos energía y material de construcción. Nuestra comida diaria, de unas 3.5 libras de alimento, masticada por 32 dientes, lo más precioso de nuestras procesiones, donde es mezclada con la saliva, un elemento digestivo segregado por 5 glándulas ubicadas en la boca. La comida luego pasa por el esófago para llegar al estómago, y este es un órgano maravilloso que disuelve los alimentos, pero no se disuelve a sí mismo. El ácido del estómago comería el barniz de una cocina en un instante. Cuando hay desbalance, se producen las úlceras, el proceso en que el estómago se come a sí mismo, por así decirlo. Una vez disueltos los alimentos, estos pasan al intestino delgado, un tubo de 20 pies, donde son absorbidos por las vitaminas minerales y los alimentos pasando a la sangre. El resto de la comida pasa al intestino grande de 5 pies de largo, donde son absorbidos el agua y otros líquidos y el resto se elimina. Una persona durante las 24 horas traga unas 2.000 veces. Nuestro corazón late más de 100.000 veces por día para hacer circular la sangre 168 millones de millas diarias en nuestro cuerpo. Respiramos unas 23.800 veces por día para inhalar 438 pies cúbicos de aire para nuestros pulmones. Los pasajes a los pulmones están recubiertos de glándulas que segregan una fina capa de mucosidad. La mucosidad actúa como un atrapador de gérmenes y polvo para que puedan ser barridos por cilio. Cilios son los miles de pelos microscópicos que se inclinan hacia atrás y hacia adelante 12 veces por segundo. Se mueven más rápido cuando barren, por así decir, hacia la garganta que cuando lo hacen hacia el estómago. Limpian así el sistema empujando miles de bacterias hacia afuera en liberación a la garganta donde son inofensivos a los pasajes digestivos. El aire llega a los pulmones a través de la tráquea. Allí se hace un intercambio de gases, esto es, llevando al cuerpo el oxígeno que da vida y removiendo los gases venenosos como el dióxido de carbono y otros residuos del metabolismo del cuerpo. Este proceso es hecho por más de 750 millones de sacos de aire llamados alveolos. Si se los extendiera sobre una superficie, cubriría más de 600 pies cuadrados, un área 25 veces más grande que la superficie de nuestra piel. El cuerpo tiene un extraordinario y complejo sistema para conservar la temperatura a 98.6, digamos, Fahrenheit, o sea, 37 grados. Sin embargo, se sabe que el cuerpo humano puede sobrevivir a temperaturas muy bajas por un prolongado tiempo. Dorothy May Stephens sufrió una temperatura interna de 64.4, más de 34 menos que lo normal. Fue encontrada inconsciente una mañana en un crudo invierno en el año 1951. La señora Stephens sobrevivió debido a la flexibilidad del cuerpo en la temperatura y por los heroicos esfuerzos del hospital donde estuvo internada. La niña Vicky David, encontrada inconsciente en el año 1955, sobrevivió una temperatura interna de 60. Es el récord hasta ahora. Estos extremos ilustran la sobrevivencia del cuerpo y la eficiencia del mismo. Parte del cuerpo es controlado por la glándula del hipotálamo y el cuerpo es enfriado por las secreciones de líquidos de aproximadamente 2 millones de glándulas sudoríferas. La sudoración es muy eficiente y esencial para la regulación de la temperatura del cuerpo. La evaporación del sudor causa el enfriamiento del cuerpo, un proceso que es continuo. El cuerpo trabaja por combustión, hablando literalmente, y quemar alimentos requiere oxígeno, como el fuego. Por esta razón respiramos. La perspiración es una forma de vapor llamado perspiración insensible y es usado para enfriar el cuerpo y controlar y ajustar las temperaturas. El resultado es que diariamente eliminamos por este medio un cuarto de galón de líquido por día. Cuando sentimos frío es porque estamos perdiendo calor. Por lo general, para evitar la pérdida del calor, nos cubrimos con algo. El cuerpo genera suficiente calor para que permanezcamos calientes lo suficientemente aun cuando el aire que nos rodea sea de 50 grados bajo cero. Solamente cuando la pérdida del calor es más rápida que la producción del mismo, sentimos frío. Para llevar la información sobre la temperatura y otras condiciones del cuerpo al cerebro, solamente la piel tiene unas 4 millones de estructuras que son sensitivas al dolor. Además de esto, tiene más de 500,000 de otras estructuras sensibles al tacto y unas 200,000 sensibles a la temperatura. Estas estaciones de información mantienen bien informado al cerebro sobre las condiciones de todo el cuerpo. Es una cadena elaborada de espionaje que no tiene paralelo en el resto de las cosas en la creación de Dios. Algunas personas dicen, y todo esto surgió accidentalmente, por errores en la reproducción, y solamente pocos eran los beneficiados que acumularon estas cosas a través de la selección natural y por accidente. Pero lo que pasa es que a medida que vamos estudiando más el cuerpo humano, descubrimos que cada vez hay más cosas que aprender y cada vez más cosas que descubrir. Uno puede pasar la vida estudiando un solo órgano, y es lo que hacen muchos, y sin acabar el estudio. Por eso tenemos a cardiólogos, hematólogos, urólogos, ginecólogos, neurólogos, etcétera, etcétera. Somos en verdad lo que dice el salmista. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14. Todos estos datos usted comprenderá que yo no estoy capacitado para ofrecerlos. Son tomados de la pluma del Dr. Jerry Bergman. Pero amigo mío, la Biblia insiste una y otra vez que el hombre es producto de la creación divina. ¿Podría usted honestamente decir que todas estas maravillas, que es el cuerpo humano, son un accidente o una evolución de seres inferiores? ¿Y de dónde salieron los inferiores? ¿Cree usted que el hombre ha evolucionado o, puesto que ya la teoría de la evolución ha sido rechazada y se la ha suplantado por la teoría de la explosión, cree usted que la explosión ha dado a la luz al hombre con toda su belleza y sus complicaciones y su formación tan perfecta? Y hemos tocado apenas parte de lo que es el cuerpo. No hemos tocado sus emociones, su espíritu, su alma, misterios tan profundos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, decía el salmista cuando pensaba en esto. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Luego dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Pero el hombre, sin embargo, sea cual fuere o como fuere, el hombre es la corona de la creación divina. La Biblia, con perfecta claridad, nos informa cómo vinieron a la existencia todas las cosas. No podemos entender de dónde Dios, pero tenga la seguridad, mi amigo, si usted tiene valor para creer en la aseveración bíblica, en lo que Dios le comunica a través de su palabra, algún día liberado de las limitaciones presentes debido al pecado, usted podrá contestar a esta pregunta tan aguda. O tal vez no tendrá ningún interés en tales preguntas, al recibir todas aquellas cosas que hoy las tenemos escritas en la palabra de Dios, que son promesas divinas, selladas con la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario. No destruya su cuerpo, no destruya esta maravilla de Dios, esta pieza maestra que es usted. Permita que sea templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo por Salvador. Y a modo de ilustración, nuestro Señor Jesucristo en su oportunidad entró al templo y echó a todos los que habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones. Y esto llamamos la purificación del templo. Oh, cuán cierto es que también el hombre necesita la purificación de su propio templo. El templo que es el cuerpo del hombre no es para la fornicación, no es para los vicios, no es para el pecado. El templo que es el cuerpo de cada hombre y cada mujer es para que habite en él la presencia de Dios, para que Cristo sea quien ocupe el trono de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestro ser, del centro mismo de todo lo que somos. Mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dijo Jesús. Permita que el mismo Cristo que purificó el templo en Jerusalén, purifique su templo. Ábrele las puertas de su ser. Él dice, he aquí estoy a la puerta, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él quiere entrar y estar con usted, quiere ser su salvador, y él lo será. Piense un poco, si el cuerpo que Dios nos ha dado ahora es una maravilla de maravillas, ¿cuál será el cuerpo que nos espera? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, será mucho más glorioso, más maravilloso que el presente cuerpo. porque este nuestro cuerpo, a pesar de todo lo complejo y lo maravilloso que es, ha sido afectado por el pecado. Pero aquel cuerpo que nos espera, el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual, el cuerpo eterno, el que nos dará nuestro Dios en el momento de la resurrección de los justos, será todavía más maravilloso. ¿Está usted preparado para esa hora, para ese instante cuando el Señor llame a todos los suyos a su presencia? Acepte a Cristo. Acéptele por Salvador. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.